COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro amigo Nacho Álvarez González, muy pero muy bien peinado, con un hermoso buzo. Y bueno, hoy con los resultados de los partidos últimos, los que estamos acá, ni fu ni fa. Bueno, bien, felicitaciones a todos los que participaron del evento. Nada, ya está. Así seguimos participando. El resto seguimos participando. Muy bien. ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email? oidmortales2011@yahoo.com.ar. A través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si no, podés volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y también podés escucharnos en otras radios, amigas, conocidas de mucho tiempo y no tanto tiempo, que nos retransmiten y que en general en eso nos ayuda Luis Angió. Sí, volviendo después de su periodo de vacaciones a retransmitirnos en forma simultánea, Radio Nehuen, radionehuen.zonasinergia.com.ar, saludamos allí a sus oyentes, como también a quienes nos escuchan en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, www.rnma.org.ar, miércoles a las 20, Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Bien, ¿y qué tenemos hoy para este programa de mayo? Bueno, mirá, nos llegó una información bastante increíble, ¿no? Porque quizás muchos de nuestros oyentes conocen Radio La Colifata, que es una radio que se transmite desde el Hospital Borda de nuestra ciudad de Buenos Aires. ¿Pero cuántos años hace? ¿Un montón? 33 ah, años. Claro, 33 sí. Años. Bueno, resulta que el ENACOM, que es el ente nacional de la radiocomunicación, en principio le estaría dando, eso ya lo vamos a saber después, la onda, la frecuencia de la radio FM 100.3 a otra radio comercial, que no sabemos por qué. Para eso vamos a comunicarnos en unos minutitos con Analía Balota, que ella es comunicadora y es la coordinadora de la parte de comunicación de Radio La Colifata. Bien. A ver qué nos pueden contar. Y después hablaremos con otros temas de la ciudad. Total, tema siempre nos da esta ciudad de Buenos Aires. Y aparte se viene un parazo, ¿no? Pareciera para el jueves. Viene un paro, sí. Así que bueno, veremos. Bien, también vamos a tener un poco de música. Ustedes saben que a mí me gusta escuchar música de distinto tipo. No tengo algo muy, muy marcado, pero estoy copada, vengo copada del mes pasado con el tema de las voces, ¿no? La evolución de las voces, las características de las voces, y hoy elegí una voz femenina adorable, a mi entender, muy buena voz, muy linda voz. No canta en castellano rioplatense, pero bueno, no importa. Y después, los otros temas musicales, si nos da el tiempo, serán de un mismo cantante, pero en el que le han pasado algunos años. Y quienes tienen alguna edad como nosotros, Luis, y como tengo yo, ¿no? En el caso de Nacho, porque quizá Nacho, no sé si lo conoce, a lo mejor sí, porque ahora ha vuelto en algunos programas de estos que llaman La Voz, y que hay jurados y que dan vuelta a las cintas. Bueno, nada, para ver si esta voz podemos notarle variaciones. ¿Se acuerdan que decíamos que hay voces que se le nota mucho el paso del tiempo y otras voces que se conservan maravillosamente, no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por todo el cuidado del cual fuimos hablando durante el mes de abril, que tendríamos que hacer de nuestras voces? Así que, si a vos te parece, Luis, y a Nacho le parece, vamos a la pauta. Si la pauta no es con dengue, le erraron, porque el dengue está a full, muchachos, ¿eh? Así que, bueno, a ver, vamos a ir por ahí, a ver qué pauta tenemos este mes. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Ay, Nacho, qué spot que me pasaste, Nachito. Yo pensé que seguíamos con el dengue. Ahora que le van a pegar a los tiros a los mosquitos, hay un servicio de seguridad para matar a los mosquitos. Y ¿qué es eso? ¿Qué es ese spot? Aparte a ver, supongo que serán funcionarios, imagino inclusive cuáles pueden llegar a ser por el reconocimiento de la voz. Pero o sea, no gastaron ni el locutor, digamos, ¿viste? O sea, y hay funcionarios que no tienen las mejores voces para justamente hacer un spot, sí, para comunicar, porque bueno, es lo que tienen que hacer en parte, ¿no? Sí. Dentro de las cosas, pero la verdad. Ya después de, en la segunda media hora charlaremos un poco también con este spot y con las declaraciones del secretario de Seguridad, Diego Kravets, lo que ha dicho en estos días respecto a las personas en situación de calle, que es vergonzoso. Pero, ¿te parece, Cris, si volvemos ya a la entrevista que tenemos hoy? Por supuesto, dale nomás. Después seguimos charlando de este tema. Bueno, como habíamos anunciado al inicio del programa, nos enteramos en estos días, hace poquito, que una radio emblemática de la ciudad de Buenos Aires, muy conocida por muchísima gente, corre el riesgo de quedarse sin aire porque supuestamente han anunciado que le van a ocupar la frecuencia que es FM 100.3. Hablamos de Radio La Colifata, radio emblemática acá, muy conocida, incluso entre los medios nuestros, alternativos. Y vamos a hablar, para que nos cuente qué está pasando, Analía Balota, que ella es comunicadora y coordinadora en esta área de la radio La Colifata. Buenas noches, Analía, Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Hola, Cristina. Buenas noches. Muchas gracias por el llamado. No, por favor. Es preocupante y queremos saber ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está ocurriendo es que nos hemos enterado hace algunos días atrás, a partir de notas que salieron en algunos medios de comunicación, que hay una conocida emisora que en días más, días menos, va a comenzar a transmitir en el FM 100.3, que es la frecuencia que por donde transmite La Colifata, es la frecuencia de nuestra radio. y eso es lo que sabemos, de lo que nos hemos enterado, y estamos preocupados, atentos, atentas, y también preocupados por la posibilidad de que otra radio transmita en esta frecuencia, la nuestra, la FM 100.3, que es una frecuencia que nos fue adjudicada por el ENACOM en su momento. Claro. ¿Y es el ENACOM mismo ahora que se la da a esta radio esa misma frecuencia? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos porque no hemos tenido contacto con alguien del ENACOM, tampoco hemos tenido contacto con alguien de esta otra emisora. Toda la información que tenemos es aquella que está volcada en las notas periodísticas que han circulado en estos días. Y por eso estamos, bueno, particularmente atentos a las novedades y con preocupación de que esto no suceda, ¿no? Claro. ¿Y se sabe o pueden ustedes informar qué radio es la que supuestamente les darían esa frecuencia? Mira, Luis, por lo que está escrito en las notas que son de público acceso, la radio en cuestión es la FM Vorterix. Mira vos. Es la FM Vorterix. Es todo lo que sabemos. Y bueno, de un tal Pergolini, ¿no? Es la radio de Pergolini. Supimos hace un par de semanas atrás que la radio, por palabras del mismo Pergolini, iba a dejar de emitir por lo caro que salía los servicios como la luz para poder mantener una radio al aire. Y después la otra noticia que tenemos es esta, que esa radio que en estos momentos transmite en el 92.7 o 0.8, en este momento no recuerdo bien, va a comenzar a transmitir en el FM 100.3. Según algunas notas, esto iba a ocurrir entre el 1 y el 2 de mayo. Hoy es 6, la Colifata sigue al aire por el FM 100.3 y sin interferencias. Eso nos deja un poco tranquilos, muy entre comillas, de saber que la radio La Colifata se sigue escuchando para todo el AMBA en el FM 100.3. Y ahora sintonizan esa frecuencia, van a escuchar las voces de los colifatos y de las colifatas. Claro, sí, pero es un riesgo. Vos hablabas del ENACOM. En realidad, al iniciar este gobierno, todos estos organismos los ha prácticamente desmantelado, ¿no? O sea que no creo que haya mucha gente que pueda darle alguna información, porque creo, yo no sé si incluso ya no lo cerraron el ENACOM. Tenía, creo que, esa información. Mirá, no estoy al tanto si efectivamente lo han cerrado el organismo o no. Lo cierto es que nadie del Ente Nacional de Comunicaciones se comunicó justamente con alguien de la Colifata. No es la primera vez que la Colifata tiene su frecuencia interferida, ¿no? A lo largo de los años hemos tenido distintas intrusiones dentro de nuestra frecuencia y que con mucho esfuerzo hemos logrado que esas otras emisoras se corran del dial. Ahora, bueno, estamos un poco a la espera de novedades. Lo que hemos hecho, apenas hemos conocido la noticia, es escribir una gacetilla de prensa que hemos enviado a distintos medios de comunicación y que hemos también posteado en nuestra página web y nuestras redes sociales, advirtiendo de esta situación. Que ojalá sea, digamos, que pase rápido, que sea un pequeño disgusto que hemos tenido estos días y nada más. Sí, yo la verdad que me enteré por que me llegó justamente la gacetilla de prensa de ustedes por intermedio de medios colegas, de medios alternativos. No sé si lo que vos comentás de que han salido en otros medios de comunicación esta información, salieron vía Vorterix, si han entrevistado al responsable o el dueño de Vorterix, que es Pergolini, como para que él lo desmienta también, ¿no? Eso, bueno, trataremos de ver si Pergolini atiende y dice algo en última instancia. Sí, lo que nosotros conocemos es esto que se han publicado en distintos medios. Uno de ellos es La Nación, hay un periodista que está siguiendo particularmente esta cuestión No sabemos si él tuvo contacto con Pergolini o con alguien más de la emisora, otros integrantes de la radio, de la dirección de esta emisora y tal. Pero bueno, estamos así alertas. Claro, claro. Bueno, y hablemos de la Colifata. Decime, comentanos, hace 33 años que se inició esta radio. ¿Por qué se inició? Y hoy, ¿qué es lo que hace? Hace 33 años que la Colifata está en el aire, está en el éter. Vamos a cumplir justamente 33 años el 3 de agosto de este año. La radio nació el 3 de agosto de 1991. Ha tenido un gran recorrido a lo largo de estos 33 años. Luis Cristina, la radio inició con un pequeño grabador de cassette, donde se grababan en los jardines del hospital las intervenciones de los integrantes de lo que en su momento, digamos, al futuro iba a ser radio la Colifata, ¿no? Todo comenzó como un taller de periodismo. Las voces de aquellas personas que en ese momento estaban internadas en el Hospital Borda se grababan, se editaban, había un montaje en un formato microprograma de 2 a 3 minutos. Esos microprogramas luego eran retransmitidos por otras radios que de forma solidaria prestaban sus antenas para que las voces del hospicio pudiesen atravesar los muros y salir a la afuera. Luego hemos tenido un pequeño transmisor de un watt con una antena que se colocaba arriba de un árbol y que la radio podía ser escuchada a los alrededores, simplemente, digamos, del barrio. La radio funciona en el Hospital Borda, para quien no conozca, es en un hospital neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y hemos venido creciendo sostenidamente a lo largo de los años. Hoy la Colifata tiene un transmisor que tiene una potencia de 10 kilovatios. La radio se escucha en todo el AMBA, en Capital Federal y alrededores, tanto zona sur como zona oeste del conurbano bonaerense. Un poco más al norte se va perdiendo la frecuencia, pero estamos. Y bueno, y la radio, con todo este desarrollo que ha tenido a lo largo de los años, además de ser actualmente, continuar siendo una radio, también venimos desarrollando otros proyectos de inclusión socioeconómica para los integrantes de la radio. Hace ya un par de años que venimos desarrollando proyectos en red y en alianza con otros colectivos, ¿no? Que permiten hacer sinergia y crecer también a la Colifata. Cristina, ¿qué tal, Analia? Quería consultarte. Hola. ¿Qué tal? Sí. ¿Y la gente, digamos, del Borda, que está internada, que es parte de la Colifata, sabe de esto? ¿Cómo lo toma? Porque imagino que debe ser para ellos algo, un espacio muy sentido, ¿no? Muy, muy, muy especial. Sí. Y que así, como sin darte ninguna explicación, de buenas a primeras, como sin poder entender, ¿no? Como, por más que suene raro, como una cosa de locos, que de repente te digan, bueno, no la tenés más, ya está, o sea. Y aparte Vorterix, tiene necesidad Vorterix justamente de hacer esto. Si puedo poner una radio donde quiera, de la frecuencia que quiera, y esto ni es ni buena prensa, digamos, ¿no? Va, no sé, es una idea. Sí, bueno, es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos que, por supuesto, hoy justamente hemos tenido distintas reuniones a lo largo del día con el equipo de integrantes de la Colifata. Quienes hacen la radio, los colifatos y las colifatas, están ya enterados y enteradas de esta situación, que por supuesto es angustiante para todos, para quienes formamos parte de la coordinación, del equipo de dirección de la radio, y para los usuarios y los integrantes de la Colifata. Y por ahora estamos, insisto, a la espera. Nosotros lo que queremos, no tenemos ningún problema ni con Vorterix ni con Pergolini. Lo único que deseamos y que queremos es que la Colifata siga estando en el éter, en el FM 100.3, y que las voces de sus hacedores, que son los integrantes de la radio, puedan puedan escucharse. Nosotros tenemos los días sábados las ya históricas emisiones desde el Hospital Borda. Nosotros hacemos radio en vivo todos los sábados desde el Hospital Borda, al aire libre. Tenemos algunos espacios de radio en vivo en la semana que queremos seguir sosteniendo este año. Y también para este año, aprovecho y les cuento, tenemos un proyecto muy lindo que es mudar lo que nosotros llamamos nuestro estudio de radio externado, digamos, fuera del Hospital Borda, que en estos momentos funciona en el barrio de Villa Ortúzar, mudarlo a el barrio de San Telmo, en lo que vamos a crear, que es una pulpería, Pulpería La Colifata, se va a llamar el lugar. Allí va a estar emplazado un estudio de radio y de televisión, multistreaming. Además va a funcionar un restaurante, Colifato, atendido por sus dueños, diríamos en este caso, y también un centro cultural. Y estamos a las puertas de meternos de lleno con este proyecto, que estimamos que va a estar listo para este año, digamos. Este año tener lista la pulpería La Colifata con este nuevo estudio, con este restaurante, con este centro cultural, y además con un almacén de ramos generales, donde se van a vender productos sin agrotóxicos y orgánicos que La Colifata le compra a otros colectivos de la economía social solidaria. En ese punto es un proyecto que ya está en curso, es un proyecto de inclusión socioeconómica. La Colifata tiene dos trailers que recorren la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos, nosotros lo denominamos E-Verdulería, y hermanito, en honor a un prócer de la Colifata, un integrante de la radio. Ese trailer que recorre distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires vende frutas y verduras, hortalizas, jugos, café, miel, yerba mate, que están producidos de forma sustentable. Son producciones que cuidan el ambiente y también las relaciones humanas entre sí, ¿no? Que tienen estos otros colectivos. La Colifata lo que hace es comprar parte de la producción a estos otros colectivos y después vender esa producción en el tráiler de la Colifata. Y que también van a comenzar a ser vendidos en el almacén de ramos generales que va a tener la pulpería. Bueno, eso es un proyecto que ya está en marcha desde hace 2 o 3 años, que está en funcionamiento y que queremos seguir expandiendo. Y en eso estamos, en eso andamos, y por eso nos parece muy importante conservar el FM 100.3, que es además marca, es identidad. La gente cuando busca La Colifata aparece el 100.3, no aparece ninguna otra frecuencia. Claro. Ya está instalada, que es así. Por eso, bueno, en esto estamos, queriendo que eso continúe así, de esa manera, que sea en el 100.3 La Colifata. Mira, todo esto que vos estás comentando que hace La Colifata y los proyectos para futuro, surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo solventan ustedes esto? ¿Tienen subsidio oficial, de nación, de ciudad? ¿Cómo es? O aportantes, ¿no? También me imagino, quizás. Ambas cosas. Tenemos nuestro club de oyentes, digamos, con personas que aportan todos los meses un pequeño dinero a La Colifata, que sumado al de muchos otros es mucho. Además de, digamos, de este aporte individual que hace la comunidad de oyentes de La Colifata, también hemos recibido subsidios en su momento de lo que era la AFCA, el ENACOM también cuando cambió de nombre este organismo que regula las telecomunicaciones en nuestro país, los famosos FOMECA, ¿no? Que son los fondos de fomento concursable, donde, bueno, distintas radios comunitarias presentan proyectos al ENACOM, en este caso, actualmente. Esos proyectos son sometidos a un juicio, digamos, un jurado. Algunos salen ganadores de eso que cada radio quiere llevar adelante. Y bueno, se nos otorga un dinero por un periodo de tiempo para que desarrollemos estos proyectos. A lo largo de estos últimos años hemos sido adjudicatarios de varios de estos proyectos. No solo en lo que tiene que ver con la pata radiofónica de La Colifata, sino también con estos otros proyectos de inclusión sociolaboral. Sí, tanto del ENACOM como de la Secretaría de Salud, bueno, ahí haciendo también justamente sinergia con distintos organismos estatales que nos han acompañado también en este tiempo para que la radio pueda seguir creciendo. Claro, el tema es que ahora con esta gestión el ENACOM, prácticamente los FOMECAS han desaparecido y creo que no lo van a seguir haciendo, lamentablemente, ¿no? Esperemos que pueda cambiar la situación, pero bueno, está visto que obviamente ustedes tienen un trabajo de años y ya tienen también, como vos decías, ¿no?, instalada una marca prácticamente. Sí, una marca país, una identidad, una marca en la cultura también, la Corifata, siempre lo vemos de esa manera, por los años de trabajo que venimos desarrollando, por el impacto también que tiene en las vidas, en los proyectos de vida de aquellas personas que integran la Corifata, y me atrevo a decir también en la comunidad toda, creo que la Corifata es un proyecto que le hace bien a todos en general, es un proyecto de salud pensado de forma integral. Ojalá, bueno, nada, entiendo lo de la situación del FOMECA, es así, no solo para la Corifata, sino para todos los medios comunitarios, ¿no? Que también tienen muchos años de trabajo, de esfuerzo y de desarrollo en nuestro país, no solo en Buenos Aires, sino en todas partes de Argentina, y que deben ser reconocidos y valorados como tal. Y una pregunta, digo, desde el lado de los internos, ¿no? ¿Cómo, justamente, cómo se integran y cómo ellos también elaboran los programas, las temáticas? ¿Cómo trabajan todo eso? Digo, la cocina de los programas de radio que hacen, ¿no? Bueno, mira, los días sábados, las emisiones que nosotros hacemos en los jardines del hospital, los hacedores de la Corifata, cada uno, algunos tienen algún programa, otros tienen simplemente una columna dentro de algún programa, pero todos llegan el día sábado con alguna idea de algo que ellos quieran hablar, compartir, ya sea algo que preparen previamente en la semana, o que ahí mismo, digamos, en los distintos debates que se van suscitando a lo largo de la tarde, aparezca un tema como relevante que alguien quiere llevar al aire para hacer... puesto a circular entre quienes estamos ahí presentes, quienes hacemos la radio, quienes están caminando por el hospital, que quizás no vienen asiduamente a la Corifata, pero quizás vienen al espacio, se sientan, toman la palabra. Lo mismo con la comunidad que viene de la afuera, digamos, que viene y nos visita, que siempre pensamos que no son... que su llegada no es la de un público que llega a ver y a mirar cómo la radio se desarrolla, sino que las personas que vienen al espacio hacen la radio también con nosotros. Siempre nos gusta y los invitamos a que incluso tomen la palabra. Muchos de los integrantes tienen sus programas de poesía, de política, de fútbol, de música... Y bueno, ellos piensan su programa, su columna en la semana o esto, en el mismo momento, y el micrófono empieza a rodar y se enciende la magia de la radio. Seguro. Bueno, Analía, estamos hablando con Analía Balota, ella es comunicadora y es la coordinadora de la radio La Corifata, la FM 100.3. Seguimos con esto para sostenerla y ayudar a sostenerla y que no se pierda la onda y hacer todo lo posible, por lo menos del lado nuestro comunicacional, para que esto suceda, y además invitar a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, a que sintonicen la FM 100.3 y van a escuchar una radio que, bueno, ya vieron lo que comenta Analía, toda la actividad que tiene, y además la actividad de la colectiva, como ustedes son fundación, asociación civil, ¿cómo son? Asociación civil, somos una asociación civil, sí, reconocida, sí. Perfecto. Para nada, que siga adelante, porque además esto, lo que vos decías, ¿no? Hace una tarea también, no solo de comunicación, sino de apoyo, me imagino, a la salud mental. Bueno, nuestro programa es un programa que trata fundamentalmente de la salud, pero fundamentalmente hablamos mucho de la salud pública, ¿no? Le damos mucha importancia a la salud pública y en nuestra ciudad, ¿no? Acá tenemos a Cristina Varela, que es una representante profesional de la salud, que le pone todo. Así que no sé, Cristina, vos si querés despedirte, decir algo más. ¿No? Hay que ir a la pulpería. Ya quiero ir a la pulpería, ya me copó la idea. Me re gustó. Es una hermosa pulpería que empezó a ser construida en el año 1700 y pico, 1800, no recuerdo exactamente la fecha, que conserva hasta el día de hoy esa construcción original, histórica y que es patrimonio cultural. ¿Dónde estaba? Buenos Aires. Está en Defensa. Ah, en San Telmo. En San Telmo, sí. Defensa es de San Juan, dos cuadras para el lado de Garay. Me sale ah. Pleno, sí, Constitución, el... Defensa y Constitución, seguramente, por ahí. Exactamente. Bueno, ya se la vamos. Vamos a estar atentos, bueno, no solamente al tema este de la 100.3, sino a todo lo que representa la Colifata, que es mucho más que una radio. Si uno mira la página, hay Colifata en París, hay Colifata en un montón de lugares en el mundo. O sea, es mucho más que un programita de radio que se hace desde un hospital neuropsiquiátrico. Es, pensar que es eso es minimizarla absolutamente. Es mucho más, mucho, mucho más. Sí, por eso invitamos, tal como decía vos, Luis, que bueno, que la gente se meta en la web, se meta en las redes, que conozca este proyecto que... En la web está eso del tráiler que van vendiendo los distintos productos. Ah, ok, está bueno, para saber dónde está, ¿viste? Por dónde, en la web hay un apartado que dice programas de acción y están cada uno de los programas de acción y proyectos que desarrolla en estos momentos la Colifata, tanto su pata radiofónica, su pata audiovisual y también toda su pata de inclusión. Bueno, y ahora ya van a tener que empezar a hacer streaming, porque ahora ya hacer radio solamente es como parece poco, digamos. Es la idea, ¿viste? Es la idea. Y ojalá para eso sigamos en el 100.3. Y bueno, no quiero despedirme sin antes agradecerles a vos, Luis, a vos, Cristina, por este espacio en su radio. Al contrario. Tampoco en nuestra radio, no te preocupes. Hace bien. Es de muchas y de muchos. Somos radios alternativas y les digo, pueden encontrarlos en www.lacolifata.com.ar, ¿no? Exactamente, sí. Allí van a ver todo lo que y más de lo que nos contó Analía. Bueno, Analía, te mandamos un beso, un saludo a todos los integrantes y las integrantes de esa tan linda radio. Buenas noches, chao. Chao, buenas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao, chao. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. I'm presence day. Y sí, es una voz maravillosa, ¿eh? Adele, Someone Like You, alguien como tú, diría la traducción en español. No es para que la cantes en el baño, así como así, tenés que practicarla un poquito antes, porque tiene sus variaciones vocales bastante complicadas. Pero bueno, en el baño, con la resonancia hermosa que tiene el baño, ¿sabes qué? No te digo que somos Adele, pero bueno, Adelitos, Adelitas, un poquito como para disfrutarla. Pero bueno, es una voz que no canta, como digo yo, en castellano rioplatense, pero nada, qué pedazo de voz, querida, qué pedazo de voz. Someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't forget me. Bueno, gracias Nico. ¿Te gustó, Luis? Sí, muy linda voz, sí. Ah, bueno, con un entusiasmo viejo que... ¡Pum! ¡Para arriba! ¿Cómo era ese personaje que se sacaba papelitos de los bolsillos? No me voy a poner a aplaudir, qué sé yo. Ah, no, tampoco, no pretendo, Luis, que no hagas ese esfuerzo. Mejor, bueno. Bueno, vamos a ver si el próximo que elegí te gusta. Ajá, te quiero ver el próximo que elegí. Nacho, ¿vos serías tan amable de volver a pasar la pauta? Si la podemos volver a escuchar. Con un poquito más de atención, porque me agarraste así, yo pensé que venía algo del dengue y no. Y escuché otra cosa distinta. Me voy a anotar algunos párrafos que me parecieron interesantes. A ver, tengo un papel, che, a ver. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Delegaciones de intervenciones rápidas. Así es. Es amplio, ¿eh? Es muy amplio. Bueno. Para que la ciudad sea más segura, más ordenada y puedas vivir mejor. ¿Qué será vivir mejor para esta gente? Yo no sé si vos recordás que hace un tiempo Jorge Macri había dicho que no iba a permitir que la gente que vivía en situación de calle durmiera en un monoambiente que eran los cajeros de seguridad, ¿no? Los cajeros automáticos, los lobby de los cajeros automáticos. Y estos días dieron mucha difusión y salieron en todos los medios, el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, y su segundo, que es Diego Kravet, a decir que no van a permitir que la gente viva en la calle y que los iban a erradicar. O se iban a los refugios que le da el gobierno de la ciudad, que además primero mienten en los números, porque no es la cantidad de personas en situación de calle que ellos cuentan, hay muchísimas más. Pero ellos dicen que vienen todos de la provincia, ¿eh? No, bueno, algunos vendrán de la provincia, no creo que vengan todos de la provincia. Hay que reírse, Luis. Bueno, y el ministro dijo que no va a aceptar la posibilidad de que duerman en la calle. Tienen que irse a otro lado. Dormir en la calle no es una posibilidad. Bueno, que le den una vivienda, entonces esta gente lo van a poder hacerlo. Porque él dice que si no se quieren ir, yo tengo que cuidar al vecino. Dice, la ciudad de Buenos Aires es la única en la Argentina que atiende la problemática social con los centros de inclusión social. En el último censo tenemos más de 1,000 personas viviendo en la calle. Son mentiras. Y se necesita un refugio. No es una elección estar en la calle. No, claro que no es una elección estar en la calle. Es una necesidad, es un sinvergüenza. En una ciudad que les da la posibilidad de ayudarlos y contenerlos. Si no, no vamos a permitir que duerman en la calle. primero porque está mal y segundo porque es peligroso para todos. Y de acá se agarran con el secretario de seguridad y jefe de la policía, Diego Kravets, este era el cargo que tiene, secretario de seguridad, dice que en la ciudad la persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores. El que no acepta la posibilidad de ir a paradores no puede dormir en la calle, tiene que ir a dormir a otro lado, que no sea la ciudad. No hay un punto ahí intermedio, no vamos a permitir ranchadas. O sea, la gente en situación de calle, si no come en la calle, porque eso es ranchada, la llaman al grupo de personas, 4 o 5 personas que se juntan en la calle, porque no tienen otro lugar para comer. Y que también mintiendo descaradamente, diciendo que a muchos no van a permitir que lleven, que vayan armados. Ahora, para ellos, el ir armados, si los procesan por tenencia de armas, es llevar un cuchillo, que seguramente, como tienen la ranchada, la tienen que hacer en la calle, y quizás si tienen que cortar un pedazo de pan necesitan un cuchillo y un tenedor, obviamente. Bueno, para ellos, la persona que está en situación de calle y lleva un cuchillo, es lisa y llanamente llevar un arma, ¿no? Entonces lo procesan, o lo penan, o lo meten preso, por supuesto le sacan las cosas. Ayer Diego Kravets, después que el periodista le insistió y le preguntó, dijo que no era así, cosa que yo lo dudo, que se le llevan las cosas, porque se le llevan las cosas. Entra, viene la camioneta, ¿se acuerda cómo se llamaba el grupo operativo que tenía Mauricio Macri en su momento, CEPAC, bueno, no me puedo acordar ahora. Sí, tenés razón, tenía un grupo que tenía un nombre, no me acuerdo. Eran los parapoliciales, que eran grupos operativos que los sacaban cagando a palos, lisa y llanamente, ¿no? Ahora, lo concreto de todo esto, el último párrafo de Diego Kravets, cuando dice que tiene que ir a dormir a otro lado que no sea en la ciudad. No hay un punto ahí intermedio. No vamos a permitir las ranchadas. Bueno, esto, para los que tenemos memoria, tenemos edad, es lo que hacía el brigadier Cacciatore, intendente de facto en la dictadura de Videla, Massera y Agosti, que agarraba a las personas que estaban en situación de calle o que vivían quizá en barrios populares, los cargaba en camiones con todas sus cosas y los tiraba de la General Paz para el lado de la provincia. Es exactamente esto lo que van a terminar haciendo. Los van a cargar, porque ¿dónde los van a mandar, Ciro? ¿Qué hacen? ¿Los matan? No, porque él no dice, no vamos a permitir que estén en la calle. Bueno, entonces, si no lo van a permitir, ¿qué van a hacer? No dice qué van a hacer. ¿Cómo van a hacer operativamente para sacarlos de la calle? Es una cosa que no tiene mucha más funcionalidad. Acá encontré lo que vos decías, Luis. ¿De qué? Unidad de Control de Espacios Públicos, la USEP. Ah, la USEP, exactamente. La USEP, ahora tenés razón. Bueno, eso fue creada por Mauricio Macri, que tuvo muchas denuncias también en su momento. Uh-huh. Bueno, eso es lo que van a hacer. Van a sacar a la van a correr. Ahora, ahí hay, porque este tipo, este sinvergüenza fascista, tanto Waldo Wolf como Kravets, y me hago cargo de lo que digo, y si me están escuchando, gustosamente estoy para que se pongan al habla con nosotros en el programa para hacerle una entrevista, para que nos digan que es mentira. No hay personas en situación, no hay un hombre en situación de calle que anda solo. Vemos familias en situación de calle, mujeres con hijos. ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Dónde los van a mandar para que vayan a dormir? ¿Dónde van esos chicos? ¿Van a disgregar a la familia, un matrimonio? Lo vemos, nosotros ahora todos los días lo vemos. todos los días hay una nueva familia, una nueva integrante que está en la calle y que uno se da cuenta que es nuevo, porque hasta desde el lado de cómo van vestidos te das cuenta que no es una persona que hace años que vive en situación de calle y vive ahí. No, hay gente que lo vemos por televisión. Ayer estaba mirando un programa de televisión en la calle entrevistando a personas en situación de calle y decía, yo hasta hace 3 meses tenía un laburo. Hoy me quedé sin laburo y no puedo pagar los 150 mil pesos que me cobran la piecita que pagaba hasta hace unos meses. Son unos sinvergüenzas, lisa y llanamente. A mí me llama, no sé, por ahí yo no puedo dimensionar, pero me llama mucho la atención también, no sé a vos, la cantidad de policía que han armado, formado, no sé de dónde sale tanta gente. Yo veo, viste, asaltaron a fulano, uy, justo la policía, uy, asaltaron a sultano, uy, justo la policía. Es que la cantidad de policías que hay, no hubo un ingreso de maestros ni de personal de salud. No, están ingresando permanentemente. Y mirá, yo los otros días... Es impresionante. Yo los otros días tuve que ir a hacer un trámite por una denuncia a la comisaría 27 acá en la calle Camargo de Villa Crespo, que ahora es la comisaría 15A. Te puedo asegurar que estuve media hora, 40 minutos. La cantidad de mujeres, chicas jóvenes de 22, 23 años, que entraban y salían porque era el horario de cambio, que hay en la comisaría esa, es impresionante. Yo en media hora debo haber contado 20 mujeres y otros tantos jóvenes. Sí, eso me llama también mucho la atención, porque para eso sí hay plata. A veces en la calle... Pero está cuando supuestamente tienen que cumplir con el protocolo de la señora Bullrich, porque ahí ves aparecer de abajo de las piedras poli por todos lados. Sí, sí. No sé. Sí, bueno, por eso a mí me llamó mucho la atención en estos en el día este que fui la semana pasada, la cantidad de mujeres, de chicas que tienen 22, 23, 25 años, jovencitas, que si vos la ves de civil, pero nada, las ves como cualquier piba que anda dando vuelta, que puede ser tu tía, tu sobrina, tu hija, es increíble. Y bueno, no sé cuánto cobrarán, cómo estarán. No tengo idea. Es una desgracia. Bueno, podemos empezar a averiguar poquito más. Tenemos que decir una cosa, Cristina, y a los oyentes. El ser policía no es ser un trabajador. El ser policía es el brazo armado de los gobiernos de turno que oprimen al pueblo y a los trabajadores. O sea, que el que considera a un policía, a una policía, trabajador, está equivocado. O le han mentido. No es así. Porque cobre un salario no es un trabajador. Porque nadie cobra para pegarle al otro. Uh-huh. Bien, bueno. a ver Nacho, porque nos queda poco tiempo. Poneme un pedacito del tema que sigue. A ver si a Luis le gusta la voz y lo reconoce a este ser que sí habla, sí canta en español, no en castellano rioplatense, en español. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Quién es Luis? Sí, el Rafa. Que no es el Rafa Nadal, ¿eh? No es el Rafa Nadal, ¿eh? El niño, le decían. Sí. Y acá era un niño cuando cantaba, es su voz joven. Sí, sí. Mira, estoy buscándolo porque no sé si no va a estar. Sí, va a estar. Va a estar, Luisito. Va a estar. No sé si no va a estar en el Movistar Arena. Bueno, ahí le prendemos fuego al niño, lo pulió. Bueno, yo quiero aclarar que más allá de todo, acá los vecinos y vecinas autoconvocados contra el Movistar Arena todo aquel que vaya al Movistar Arena a ver un recital, más allá que le guste al que va a ver, es declarada persona no grata en el bar. Okay. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar. Bueno, es un recuerdazo, digamos. Más de uno de nuestros oyentes se debe estar matando de risa. Y nos vamos a ir, cuando nos vayamos, con un tema que en realidad él no está solo. Él canta con otra persona, porque también yo lo quise poner por esto. Hay gente que vos la escuchás y ya sabés quién es. Como te pasó recién con Rafael, en el tema que nos vamos a ir, Rafael está con alguien que cuando lo escuches también vas a saber quién es. Que nunca tuvo una gran voz y que cada vez la tiene peor porque tampoco se cuida mucho. Pero cuando nos vayamos, escuchen nuevamente a Rafael con una voz ya de una persona de casi 80 años, ¿sí? O sea, una diferencia tan importante, ¿sí? Vamos a ir agradeciéndole a Julio Pardo en la M690, porque si no, después nos vamos corriendo y no tenemos tiempo de saludarlo. Gracias, Nacho. A ver qué nos pasa el próximo campeonato, ¿qué novedades tenemos? Creo que ahora está jugando San Lorenzo en uno de estos días también. A ver, San Lorenzo, si se pone las pilas. Platense, vamos, Platense. River, ¿sí? Porque todo fue Vélez y Estudiantes de La Plata. Y felicitaciones a ambos. Y al que salió campeón, en este caso, a Estudiantes de La Plata. Que nada, que está muy bien. Que se reparta un poco las cosas entre todos los cuadros de la Argentina. Luis, ¿te parece que nos vamos yendo con el último tema? Vamos. Gracias entonces, Nachito. Nos vamos a ir con este tema, que es Rafael y... El tema se llama 50 años después. Descubran quién es el otro que canta con Rafael y el lunes que viene me cuentan. Pero seguro que lo van a sacar, seguro, seguro. Gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Chau, Nacho. Yo andaba sin papeles, pasando por los bares. Mi bombí de VTNC underground. 50 años después, yo sigo siendo aquel. Le dijo al Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tan joven y tan viejo, buscando en el espejo mi look de Peter Pan. Dorian Gray. Y aquí estamos los dos, tan diferentes, tan imposibles, tan contracorriente, celebrando la vida la limón. 50 abriles en el escenario, por mucho que se empeñe el calendario, nadie nos va a quitar esta canción. Estabas tan arriba que mi alma a la deriva se preguntaba siempre, ¿y cómo es él? Por fin hoy mano a mano ejerzo de paisano, brindándole un burel a Rafael. Qué gusto hacer amigos, ustedes son testigos del mundo que me pongo por frontera. Mi corazón no miente, bendita sea la gente que hace de nuestro otoño primavera. Y aquí estamos los dos, tan diferentes.